Hola, Hola. estamos hablando con docente Capilla del Monte Yermo. Sí, ¿cómo está, Pilar? Buenas Bu noches. bueno, buenas noches. Para nuestras amigas y oyentes queremos charlar un poco con este docente. Bueno, justamente por la situación que vienen pasando quienes trabajan en este gremio, que afecta en general a todos los docentes del país. Pero en particular, docentes de Capilla y alrededores tienen una situación especialmente angustiante, ¿no es así, Guillermo? Básicamente es que a partir del lunes, ¿no? El 16 de septiembre, las empresas de transporte de nuestra zona y bueno, también del resto de Córdoba anunciaron que no iban a poder seguir brindando lo que se llama el boleto educativo gratuito. Esto es un beneficio que todo vinculados con la educación, o sea, los estudiantes, los docentes, los trabajadores de las escuelas, tenemos desde el año 2011 y bueno, por cuestiones que tienen que ver con falta de pago de parte del gobierno provincial, las empresas suspenderían el boleto educativo a partir del lunes. Esto es para nosotros o para muchos de los docentes de acá de esta zona muy, muy grave porque imagínate que estamos hablando que las escuelas están bastante distanciadas, entonces hay muchos docentes, por ejemplo, de la zona del norte, de acá de Córdoba, de Cruz del Eje, que vienen a trabajar a Capilla del Monte, a La Falda, a otras localidades un poco más del sur, y al no tener boleto educativo es imposible que puedan cumplir con su tarea, por lo que también se va a afectar que, bueno, muchísimos estudiantes van a quedar sin docente, o sea, es bastante grave la situación. Es decir, según te estamos entendiendo, es que, bueno, ustedes y también los alumnos y demás trabajadores, se transportan diariamente de una localidad a otra para estudiar o para ir a trabajar. ¿De qué monto de pasajes estamos hablando, Guillermo? Habíamos hecho un cálculo de un docente que viaja, depende de la distancia, ¿no? Pero acá imagínate que ya venimos con pasajes muy altos, donde el mínimo es de 1.000 pesos. Entonces, para recorrer varios kilómetros de Cruz del Eje a Capilla del Monte, puede ser boletos de cercanos a los 15.000 pesos. O sea, estamos hablando de números muy altos que tienen un impacto muy fuerte dentro de lo que es el salario docente, que es muy bajo, ¿no? Entonces, acá tenemos dos situaciones. Por un lado, desde el año pasado venimos con una pérdida del poder adquisitivo que tiene que ver con aumentos por debajo de la inflación, ¿no? Esto hace que en lo que va del año hayamos perdido casi un 30, un 35% de nuestro salario real. A Perdón, esa situación, sí. ¿qué porcentaje dijiste de Un pérdida? 35% del salario real de pérdida. Esto es porque fue una. El gobierno provincial fijó un acuerdo que era igual a la mitad de la inflación. Imagínate que eso cada mes, desde diciembre hasta hoy, se fue perdiendo poder adquisitivo cada mes. A esto, si le sumamos el tema del boleto educativo, o sea que es totalmente gratuito, es de un 100%. Bueno, el golpe es durísimo porque hay muchos docentes que no pueden asumir el costo del boleto y la otra opción que le queda es dejar de trabajar en esas escuelas que le quedan muy lejos de su hogar. Y a esto sumale los estudiantes que también viajan y usan el boleto educativo. Y a esto te sumo algo más, que es la fecha, ¿no? Yo soy profe de historia. Estamos el 16 de septiembre justamente de 1976, se dio lo que se llama la Noche de los Lápices, ¿no? El secuestro y el asesinato de una serie de estudiantes en La Plata, justamente que estaban peleando en Por una campaña por el el boleto boleto educativo. O sea, estudiantil. desde el punto de vista simbólico también esto tiene un peso, por lo menos para la historia reciente de nuestro país, muy fuerte. Entonces se suma una cuestión económica, una cuestión que tiene que ver con el desfinanciamiento de la educación pública y una cuestión simbólica, histórica, que tiene que ver con justamente un 16 de septiembre tomar esta medida en el contexto del recuerdo de la lucha de los estudiantes. Entonces, me parece que todo y todas las medidas que viene tomando el gobierno provincial y el gobierno nacional desde diciembre para acá van en un sentido que es la degradación de la educación pública, ¿no? Y se habla mucho en nosotros como docentes el derecho del estudiante a estudiar, a transcurrir, a tener un recorrido en la escuela, pero las medidas concretas que se están tomando van en la dirección contraria, ¿no? Esto lo vemos con mucha preocupación. Sí, Guillermo, nos está contando, bueno, nos está mostrando un paisaje que se repite provincia a provincia, pero aquí parece que es aún más grave. Vos decías que este quite sí del subsidio al pasaje que les permite hacer su labor se repite en toda la provincia y nos han llegado a propósito de esta situación han hecho actividades, manifestaciones en Capilla ustedes. Mira, hoy hubo una manifestación muy fuerte de los estudiantes de nivel superior que también utilizan este boleto en Cruz del Eje. O sea, se supo esta noticia hoy empezó a circular aquí en Córdoba. Ajá. Y los estudiantes, bueno, hicieron una asamblea y inmediatamente decidieron cortar la ruta 38, que es la que une todo lo que sería el Valle de Punilla, desde Córdoba hasta el norte. Entonces, hoy ya hubo una manifestación fuerte de estudiantes, mañana está convocado, estudiantes y docentes, ¿no? Sí. Mañana está convocado otra en Cruz del Eje también, y a las 17 horas, mañana en Cosquín, que es como la cabecera del departamento de Punilla, también hay una convocatoria de parte de estudiantes a la que se suman los docentes. O sea, es un ataque general a la educación pública, y bueno, obviamente que muchos estudiantes van a dejar de estudiar si esto se concreta, y muchos docentes dejar, o sea, se ataca el derecho a trabajar de los docentes que tienen horas en distintos puntos, pero que las han tomado con una situación que desde el 2011 para acá tiene que ver con el boleto educativo gratuito. Ahora, si un docente tiene que pagar 200 mil pesos por mes para llegar a su trabajo, y donde va a ganar menos que eso, bueno, prácticamente tiene que abandonar esas horas. Entonces, esta medida, en realidad lo que está pasando aquí, hay un comunicado oficial de la Federación de Empresarios de Transporte, ajá, que dicen, no vamos a poder seguir permitiendo que se viaje con el 100% de gratuito, porque el gobierno de la provincia no nos está depositando la cifra que se necesita. Entonces hay un conflicto ahí entre el gobierno provincial y la Federación de Transporte. Ahora, en el medio, vos tenés a miles de docentes, sí, y miles de estudiantes que no van a poder asumir económicamente el costo que significa viajar para estudiar, ¿no? Y en nuestro caso, para trabajar. Entonces, se está configurando una situación muy grave. Ya te digo, esto es una noticia que salió hoy, pero ya hay reacción de parte de los estudiantes, los docentes, que nos estamos organizando para intentar revertir esto, porque realmente es un golpe, yo te diría, venimos de muchos golpes, sí, en estos meses, pero este sería un golpe casi definitivo para la continuidad de una escolaridad normal de aquí a fin de año, que no se va a poder sostener la educación pública en Córdoba si esta medida se efectiviza realmente el lunes, ¿no? Así es. Por lo que nos narrás vos, es un descuento de 200 mil pesos en unos salarios muy magros a nivel nacional y también a nivel de Córdoba, Guillermo. En Córdoba, mira, tenemos una situación de salarios para un docente que recién empieza por debajo de lo que aquí se conoce como la línea de indigencia. Sí. O sea, aquí, por lo menos en nuestra zona, son más o menos alrededor de 600 mil pesos lo que sería el límite de indigencia, digo, para hacer las cuatro comidas diarias, y de 1 millón de pesos que sería la línea de pobreza. Sí. Bueno, la mayoría de los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza, esto viene sucediendo hace muchos años, pero la novedad que tiene que ver con esto que te comentaba sobre el muy mal acuerdo salarial de este año, tiene que ver con que muchos docentes, trabajando en blanco, con cursos a su cargo, está por debajo de la línea de indigencia. O sea, la gravedad de la situación. Ahora, si a esto vos le sumás el costo del boleto, que nuevamente depende de cuántos kilómetros te trasladás, pero te estoy hablando de números muy altos, bueno, termina de. A ver, lo que está pasando, que yo lo hablo con compañeras, compañeros, es que muchos docentes están buscando otra forma de subsistir, o sea, otros trabajos. Están abandonando la docencia frente a esta situación. Es decir, obviamente que en nuestra profesión hay un espacio, un porcentaje de vocación. A nosotros nos gusta enseñar, pero también hay un límite que tiene que Por ver con lo supuesto, fisiológico, ¿no? por Uno tiene que supuesto. vivir, comer, pagar los servicios, viajar. Y la realidad es que nuestra situación económica está al límite y esta medida es como, si querés, la gota que está Sí. rebalsando el vaso y hace que espontáneamente docentes, estudiantes se empiecen a mover y a protestar para resistir este nuevo ataque a la educación pública que estamos sufriendo. Sí, es un golpe, terrible el que están sufriendo ustedes. ¿Querés agregarnos algo más, Guillermo? Básicamente llamar a todos los que están cercanos al sistema educativo, que el sistema educativo estatal en realidad es algo que afecta a toda la comunidad, porque es en última instancia donde todos aprendimos, la mayoría de la población en Argentina aprendió, se formó para trabajar y bueno, a defender esta conquista, ya te digo, de hace más de 15 años, esto fue en el gobierno de La Sota, y esta lucha, bueno, como sabemos, viene de los años 70, o sea, Sí. es una lucha especialmente sentida para la docencia y creo que para toda el pueblo argentino, y que en esta fecha, y que de esta manera se intente arrebatar una conquista que costó tanto. ¿No? Tanto desde el punto de vista de luchas, de vidas, de un montón de sacrificios, me parece que es un punto para que todos los docentes, todos los estudiantes salgamos a movilizarnos y salgamos a frenar esto. Me parece que es escandaloso la fecha y escandaloso la medida. No estoy comparando la situación, pero estoy planteando que desde el punto de Sí. vista simbólico también tiene un peso. Y bueno, llamar a resistir, a luchar y a pelear para revertir esto, como ya pasó con las medidas que se tomaron en contra de los estudiantes universitarios y de la educación universitaria, que la gente masivamente salió a la calle, creo que tenemos que explicar en qué consiste esta medida y cuánto nos puede afectar a nosotros como docentes, a los estudiantes y a toda la comunidad. Entonces, bueno, llamar a lo que está pasando, ¿no? Que la gente está saliendo para resistir esta medida. Bueno, te agradecemos muchísimo esta nota, Guillermo, y por supuesto los micrófonos de Radio Semilla están abiertos, así que esperemos que en una próxima comunicación nos puedas contar buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias por llamar, por el espacio y por difundir esta lucha que, como decís vos, se está dando en muchos lugares del país porque, bueno, la situación es realmente acuciante y muy difícil para todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, buenas noches.